Amanece, amanece. Porque me está en cuero, porque me está en cuero. Tiene que no te amo, porque la cadena. Tiene que no solo para la vida, donde te dan el melado que diga. Ay, en mi melado se sabe, sabe que busco.